Los jueves en Okuri arrancaban el pasado mes de junio con diferentes propuestas musicales que se han ido desarrollando pues a lo largo del mes en la venta de Okuri. Nosotros queremos conocer las nuevas propuestas musicales que van a llegar precisamente a partir de hoy jueves a Okuri, y lo vamos a hacer de la mano del gerente de este establecimiento, de Antonio Mateos, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Antonio Mateos, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues días. Nuevo ciclo, nuevo calendario de cara al mes de julio para los jueves en Okuri, con diferentes propuestas, sobre todo en esta ocasión también musicales, ¿no? Exactamente. Vamos a continuar con los jueves en Okuri, y ya pues hemos presentado el cartel de julio con las distintas actuaciones que se van a desarrollar durante este mes. Así que antes de comenzar y entrar en materia informando de las propuestas de cara a este mes, te quería preguntar cómo marchó el pasado mes de junio, ¿no? Todas las actividades que se programaron también para esas semanas. Pues la verdad que va bien, va muy bien. Estamos muy contentos y la verdad que animaditos para continuar toda la temporada. ¿Qué pasa? Que estamos dependiendo siempre del tiempo. Hubo un jueves ahí extraño que hacía frío, entonces tampoco acudió toda la gente que esperábamos. Y la verdad que el concierto merecía la pena porque estuvo bastante bien. Pero bueno, tuvimos lo que tuvimos. Tuvimos la gente que quiso subir y que venían un poquillo abrigados, pero la verdad es que hacía frío para estar en la calle, frío. Lo que se dice frío. Bueno, pues. Y eso es un hándicap que tenemos aquí. Dependemos del tiempo porque esto es una actuación al aire libre y así estamos. Y hoy, pues, mira cómo se ha presentado la mañana y esta noche que ha llovido. O sea que, bueno, por lo menos no tengo que regar por aquí. Eso me lo ahorro. Y bueno, y esperemos que sí. He escuchado a Fran esta mañana y parece que las previsiones van a menos. A mediodía habrá tormenta, según le he escuchado decir. Y luego por la noche va la cosa a quedarse mejor. Yo le aconsejo a la gente que se vengan un poquito más abrigados de lo normal, no vengan con ropita de verano, sino que traigan una rebequita, que es lo suyo, debajo del brazo, y si hace frío porque se la pongan, y si no, pues a disfrutar. Que disfruten de este tiempo tan fresquito que tenemos, porque claro, va a llegar la calor después. Bueno. Exactamente. Vinieron unas calores muy fuertes, todo el mundo, qué calor, ahora qué frío, en fin, esto es normal, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que hay. Bueno, pues tenemos, además, de cara a este próximo mes de julio, el mes en el que nos encontramos, propuestas musicales, como decíamos, muchas de ellas locales, ¿no? Al menos con la participación de ubriqueños. Sí. Mi idea de siempre es tirar para abajo, para el pueblo. Entonces, siempre todo lo que pueda yo meter, podamos meter de producción propia, de gente nuestra, lo vamos a hacer. Siempre hay, y además que hay un montón de gente. Yo cada día me entero de más gente que se dedica a esto, o que por lo menos les gusta y lo harían muy gustoso. Entonces, a cada instante me salen más propuestas de gente de Ubrique. Siempre tiraré para Ubrique, para la gente que está ahí, para que se vayan promocionando y para que vayan trabajando. Pero claro, también hay que contar con algún grupito un poquito más, ya más puesto en la materia, que tengan, no profesionales, pero sí que tienen ya un bagaje un poquito más fuerte, sin menospreciar a uno o a otro. Y entonces, en este mes, por ejemplo, pues pares. Hay el tema de la paridad. Hay dos de fuera y dos de Ubrique. O sea que mediamos. Y el mes de agosto va a ser más o menos igual. Vamos a tener de fuera y de Ubrique. Bueno, pues cuéntame, para esta noche, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar y ver? Pues esta noche vamos a escuchar jazz puro, jazz, porque es un grupito bastante bastante bueno, que ya estuvo aquí hace 2 años, que ha funcionado muy bien y que tiene un público muy especial, que le gusta el jazz. Uno de los integrantes es de Ubrique, es ubriqueño, lo que pasa es que trabaja en Sanlúcar con sus compañeros en la Escuela de Música de Sanlúcar, y han montado un grupo de jazz. Y la verdad es que funciona bien, son 5 personas, han incorporado este año una voz femenina, y entonces pues vamos a escuchar ya puro, música relajante, música tranquila y música casi improvisada, como quien dice, yo estoy seguro que va a sonar bastante bien. el chaval este de Urique, pues es trompetista, y luego va a venir piano, percusión y un saxofón, más la voz de esta chavala que conoceremos esta noche. Uh-huh. Bueno, pues Jazzística, ¿no? Se llama el grupo que vamos... Jazzística, exacto. Uh-huh. Jazzística. Promete. Y se ha creado mucha expectativa porque sabemos que hay... El jazz no es una cosa que suela venir mucho por Ubrique. Entonces hay un público bastante importante que uh-huh. que les gusta. Bueno, de hecho, creo que el sábado también hay algo en el jardín hablando de, uh-huh. de temas de jazz y eso. O sea que fíjate qué coincidencia, ¿no? Sabemos que nos asegura una serie de gente, una serie de público que es amante de este tipo de música. Uh-huh. Bueno, pues tenemos, por tanto, la jornada de hoy a Jazzística. ¿El resto de propuestas que habéis planteado de cara al mes de julio? Pues el jueves siguiente, el jueves 13 de julio, estará Eddie uh-huh. Este chaval es de Brique, y él sí, este lo tengo casi fichado permanente. Él ha actuado todos los años, incluso me ha actuado algunas veces en el interior, en alguna fiestecita más reducida que hemos organizado. Este chaval pues, también ahora se está poniendo más puesto en el tema de producción propia, de canciones suyas. Ya tiene varias canciones que nos va a interpretar aquí, de la letra y la música es de él, y además pues hará algunas versiones de Rival, de James Blue, de Maroon 5, no me preguntes quiénes son, que yo no los conozco, a Javier Rival, sí. Mm. Entonces, con nosotros ha funcionado muy bien y gusta también, música en plan tranquilito, mm-hmm. en plan relajante, para estar en la terracita, aprovechando el fresquito y escuchando música en directo, que siempre viene bien. Uh-huh. Bueno, pues Jazzística, este jueves, el que viene, Eddie Cake. Y luego ya, en la última quincena de julio, pues han programado la participación de actuaciones, bueno, de grupos que vienen de fuera, ¿no? No, bueno, el 20 de julio tenemos Piel Flamenca. Ah, vale. Son ubriqueños, también todo el mundo los conoce, porque han actuado en distintos sitios, en distintas verbenas. Recuerdo que el tema de las migas abajo, uh-huh. exacto, actuaron, luego han actuado también en la noche blanca que organizó también uh-huh. La asociación de Cotomulera, y son gente que, bueno, animan, como ¿qué te iba a decir yo? Uh-huh. Un grupito que anima para bailar, para cantar, para flamenquito, de todo un poco, hacen versiones de todo tipo. Y la verdad que tenía ganas de traérmelos para arriba, y vamos a contar con ellos el 20 de julio. Y también contaremos con ellos, ¿te acuerdas que hablamos? La última vez que hablábamos de una casetita de feria, sí. de preferia, ¿no? Pues uh-huh. también estarán ellos con nosotros aquí para cantar sevillanas y un poquito de rumba, en fin. En este caso, pues no sé el repertorio que me van a traer, pero de todo uh-huh. de todo un poco van en su línea. Y también promete, ¿no? También promete otro tipo de música, un poco ya quizás más rapidita, más de bailado, más de un poquito más animada, ¿no? Pero, como siempre digo, pues intentando tocar todos los palos e intentando tocar a todos los públicos. Uh-huh. Bueno, pues Grupo Piel Flamenca el 20 de julio. Uh-huh. Y el 27, pues también un cantautor que estuvo aquí, que hace unas versiones de Serrat muy, muy interesantes, la verdad es que pone la voz de Serrat y suena muy bien. En este caso, para no repetir tanto, viene en la misma línea, viene acompañado de un hombre de Domingo Díaz, un pianista, viene acompañado al piano y va a hacer versiones pues de Aute, de Serrat, de Perales, las canciones de toda la vida nuestra, de toda nuestra adolescencia, y bueno, a los que somos ya un poquito ya metidos en edad, nos va a recordar muchas de nuestras vivencias a lo largo de la vida, ¿no? A lo mejor a la gente más menuda, más joven, pues Perales, por ejemplo, puede sonar a pesado. La gente que Perales le tocó en su momento la fibra romántica y todo eso. A usted no podemos obviarlo. Y Serrat, por supuesto, también hará versiones de Serrat, que son canciones pues de toda la vida. De hecho, lo hemos titulado Canciones que dicen. A todo el mundo ese tipo de canción les va, en algún momento le habrán asociado a alguna anécdota de su vida o algún episodio de su vida, ¿no? Entonces, también pensando en esos carrozones ya, que estamos un poquito pasados, que a lo mejor otro tipo de música nos resulta un poco chirriante, y en este caso, pues a lo mejor nos gusta. Uh-huh. Igual a la gente joven pues les va diciendo que ahí ya es unos carcamales que no vea, pero somos carcamales. Bueno, son temas musicales que forman parte, como se suele decir, perdón, de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? En cierto modo, bueno, pues tú dices que tú has crecido con ello, pero lo hemos escuchado un poco todos, ¿no? O sea, que están ahí en la memoria colectiva. La verdad es que lo bueno prevalece, y puede gustar más o puede gustar menos, pero ahí están, y son canciones, pues eso, como tú dices, la banda sonora de la vida de cualquiera. Bueno, pues, y esa es la propuesta que tenemos, Rocío, para este mes. Cuatro actuaciones, los cuatro semanas de julio. Esperemos que, bueno, que la gente las acoja bien y que acudan. El tema del frío, pues nada, Rebequita en los hombros, y si no, Encarna tiene ahí un montón de pañoletas que de todos los colores para ponérsela a la gente. Porque es que la verdad, el otro día un poquito de decepción si tuve por el tema ese de que, hombre, haces un esfuerzo grande, te traes un grupo que tiene un cierto caché, lo pones a actuar, y hasta ellos mismos pues se sienten un poco desanimados al ver que no hay toda la participación de la gente. Sin embargo, en el grupo que él actuó la semana anterior, de los que hacía versiones de los Beatles, pues fue estupendo en todos los sentidos. Los músicos estaban comodísimos, el público cantaba las canciones y participaba, tuvimos un llenito muy bueno y yo hice caja, o sea que todo completo, ¿qué quiere que te diga? Pero en esta ocasión del jueves, con el tema del tiempo, pues estuvo regular. No significa que, bueno, aquí estamos para lo que se vaya presentando, y muy animado, eso sí, muy muy animado, intentando ofertar una cosita más para que la gente pueda disfrutar de lo que se hace por aquí. Bueno, pues el tiempo, que sin duda es un condicionante, ¿no?, a la hora de disfrutar de las actividades al aire libre, pero no tiene por qué ser un impedimento, ¿no?, si uno se prepara para exactamente, ello. Exactamente, exactamente. Que llueve, nos metemos debajo de techado. Que hace fresquito, nos ponemos una mantita. La cuestión está disfrutar del tema, y eso con ese handicap de que, bueno, estamos al aire libre, le vamos a hacer. Claro, y disfrutando además también de ese lugar, de ese espacio, que también es importante, ¿no? El espacio que nos ofrece Okuri para poder, bueno, pues al mismo tiempo tener esa velada musical y disfrutar de lo que es el entorno, ¿no?, en el que nos vamos a situar. Exactamente. Bueno, pues Jazzística hoy, recuerden, el mejor jazz, si quieren disfrutar de él, además con un importante grupo, ¿no?, de músicos profesionales, ¿no?, porque se dedican en el ámbito profesional a la música también, que eso hay que decirlo, pues hoy especialmente, ¿no?, tiene ese interés la participación de este grupo. Después llegará el ubriqueño Eddie Cake también, el 13 de julio, el grupo local Piel Flamenca, con esa música flamenquita para animar, para bailar, para divertirse, para un poco, bueno, pues estar más activo, ¿no?, por así decirlo. Exacto. Y luego las canciones de toda la vida, que nos ofrecerán el último día, el 27 de julio, Juan Antonio Martín y Domingo Díaz, con canciones que dicen. Todo eso es lo que se ha programado para los jueves en Okuri. Eso por parte de la venta de Okuri, pero en realidad también lo que es la ciudad romana de Okuri acoge durante todos estos fines de semana diferentes propuestas, ¿no?, iniciativas dentro del ámbito, sobre todo de las artes escénicas. Se están llevando a cabo distintas visitas guiadas complementación, ¿no?, escénica. Por ejemplo, hoy, este fin de semana, queremos decir, este sábado, pues llegará al yacimiento romano la representación de una obra de teatro, El Perro, que llega a cargo de la compañía Indu Teatro y que, bueno, pues prácticamente pone en escena Chico García. Todas aquellas personas que estén interesadas pues pueden hacerse con su entrada en la oficina de turismo o también en el propio yacimiento en la ciudad romana de Okuri para, bueno, pues poder disfrutar el sábado a las 8:30 de esa representación teatral del Perro, que, bueno, en realidad vosotros sois ajeno, ¿no?, a este tipo de actividades, pero están ahí cerquita y bueno, pues un poco también forma parte, ¿no?, de la vida, de lo que es el ámbito de Okuri. Por supuesto, no somos tan ajenos como como deberíamos de serlo, ¿no? Porque, claro, son una actuación que yo no he promovido, que no se ha promovido desde la venta, pero sí se ha promovido desde el ayuntamiento y se va a hacer en el yacimiento. En cierta forma, estamos implicados en lo que hablábamos la última vez, ¿no? Estamos aquí todos implicados en el tema de Ocuri, del yacimiento y de todo lo que se mueve. Y yo, hablando del perro, si me permite, sí, me gustaría que la gente no se lo perdiera. Chico García y la compañía Indúo Teatro ya han estado aquí dos veces, esta va a ser la tercera, y promete muchísimo, muchísimo. En esta ocasión yo siempre me escaqueo, me quito de aquí y lo veo. Entonces puedo hablar con conocimiento de causa, además, como amante del teatro y como amante de Ocuri, no puedo decir más que, por favor, veniros para arriba, no lo perdáis, porque vais a disfrutar muchísimo. La primera actuación que tuvo Chico aquí arriba, recuerdo que era Ars Amandi, el arte de amar, son monólogos, no el monólogo típico que conocemos de la televisión, sino es una obra de teatro, pero solamente participa una persona, ¿no? Entonces, hablando y gesticulando y haciendo teatro, la verdad es que te va metiendo. En la primera obra era una comedia muy divertida. El año pasado fue un dramón y estuvo estupendo. Y en esta ocasión, pues no sé en qué línea lo va a seguir. Yo quiero pensar o me puedo... Más reflexivo, me parece a mí, más reflexivo. Es más reflexivo, sí. Además... Si habla de Diógenes de Sinope, pues este era un filósofo griego, le decían el cínico, y la verdad que las frasecitas que acompaña el cartel, pues cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ya te está dando un poco de idea de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, seguro que lo vamos a disfrutar en el sitio. El precio, por favor, son 10 euros, que eso no vale nada. Comparado con, bueno, vale nada, depende del bolsillo, pero vamos, 10 euros se pueden echar en cualquier sitio y cualquier película, en cualquier centro comercial te vale un pastón. Y venir aquí a ver una obra de teatro en un sitio emblemático, en pleno foro de la ciudad, con esa persona actuando prácticamente a cerquita de ti, a pie de tablao, Y con las vistas que tenemos, pues yo no lo encuentro nada en contra de que la gente pueda venir. Que hay que subir, claro, un paseíto hacia el yacimiento, en pleno foro, y la verdad es que lo van a disfrutar porque ya nos lo ha demostrado este hombre, nos ha demostrado que es un buen actor y que sabe transmitir, ¿no? En la misma línea, siempre hablando de temas muy muy cercanos a lo que es el yacimiento, si esta vez va a hacer la interpretación, que no lo sé, de Diógenes de Sinope, pues estamos hablando de filósofo griego. El año pasado pues también estuvo con lo de Edipo, y el anterior pues también con Aristóteles. O sea que en la misma, la verdad que se ha digamos, sí, especializado clásico, ¿no? ¿Perdón? Sí, en recoger los textos clásicos, adaptaciones de los mismos. Exactamente, eso te iba a decir. Se ha especializado en textos clásicos y aquí vienen como anillo al dedo, la verdad. Claro. Y una cierta calidad, es que no tiene precio, es que 10 euros no es nada comparado. Esto lo ves en un teatro, sí, es verdad, en una butaca, cómodamente, todo lo que tú quieras, esto vale un pastón. Puestos aquí, pues vale, está sentado en la tierra, está sentado en una piedra, está en la hierba. Pero estás en el ambiente propio, ¿no? También. Pero estás metido en el ambiente y la verdad que eso también es un punto a favor que tiene Ocuri. Además, la acústica es chulísima, la iluminación, porque es luz natural. En fin, elogio por todas partes le pongo yo, pues se me nota que estoy muy entusiasmado con este hombre, porque es que es muy bueno y la obra de teatro va a ser buena. Entonces no me gustaría que luego, ay, si lo llego a haber sabido, ay, es que no me he enterado. Tú sabes, las excusas que ponemos siempre, se le está dando toda la máxima publicidad y yo vuelvo a decir, le ruego a la gente que vengan, y no se van a arrepentir. Claro que no, bueno. Estoy vendiendo más la obra de teatro que lo mío. Eso te iba a decir. Pero bueno, en fin, son actividades complementarias. Me da pudor vender lo mío, ahí está, quien quiera que venga, yo está. Pero esta obra de teatro, reconozco que se hace un esfuerzo por parte del ayuntamiento para poder traer un esfuerzo económico y un esfuerzo humano, ¿no? Me imagino a Eva dándole caña a este hombre para que venga para acá y preparándolo todo, ¿no? Entonces, prefiero vender esto. Lo mío está ahí. Y es que merece la pena, Leche. Son distintas propuestas. Yo la enlazaba porque, bueno, durante todo el verano prácticamente se están realizando diferentes iniciativas en este espacio, ¿no? En el Ciudad Romana de Ocuri y también en la Venta de Ocuri. Son en la misma localización prácticamente, con propuestas diferentes, pero todas ellas relacionadas con lo mismo, con el ámbito cultural, con el ámbito musical, sí. Con un poco más festivo lúdico en la venta y un poco más cultural y patrimonial, ¿no? Como debe de ser además también en la Ciudad Romana. Y en definitiva, pues todo con el mismo objetivo, poner en valor ese espacio, conocerlo, disfrutarlo y darle uso, ¿no? Que también, exacto, bueno, pues es un poco el sentido, ¿no? De todas estas iniciativas que se desarrollan, por un lado, por el ámbito más privado y por otro lado, pues también por el ámbito municipal, ¿no? Exacto, es así. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar así y recordando, eso sí, los jueves en Ocuri, que arranca hoy el nuevo calendario correspondiente al mes de julio y lo hace con Jazzística, con ese grupo que desde luego no nos podemos perder, ¿no? Porque merece también la pena disfrutar de ello, de la buena música y, como decía, de músicos profesionales que saben lo que tocan y que nos van a poder ofrecer ese concierto tan especial esta noche en Ocuri. Exactamente, Rocío. Yo invito a toda la gente que esté escuchando y o que se enteren por otros medios de que vengan, nos acompañen, tomen una cervecita, tomen una tapita y disfruten de la actuación en directo. Igual que con lo del teatro, pues que se vengan. Es un plan estupendo venirse. El teatro empieza a las 8:30. Venirse a las 8 tranquilamente, ver una obra de teatro, luego que se queden en mi casa. Y ya está, se toman una copita y tiran para abajo después tranquilamente. Y es una noche, completita. Sí. Completita. Un poco de velada cultural y luego también velada gastronómica y nada, a disfrutar también de las vistas, está, del espacio, de esa noche, de estrellas si no deja ver estrellas y no hay nubes, en fin, de todo lo que nos ofrece, ¿no? La Ciudad Romana de Ocuri y su entorno. Jazzística esta noche a partir de las 10 en la Venta Ocuri, el próximo jueves Eddie Gay, Piel Flamenca el 20 y el 27, canciones que dicen son las propuestas musicales para el mes de julio en los jueves en Ocuri. Antonio Mateo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de los jueves en Ocuri, si te parece. Pues claro que sí. Como siempre, muchas gracias a Radio Brique, a ti particularmente por la atención y vuelvo a invitar a la gente a que estén aquí. Y aquí estoy para lo que queráis. Con esa invitación nos quedamos. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días.